Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Ah, muy bien. Entonces, hola. Tenemos los libros. Estamos en vivo por radiocartón.com. Recuerden, como en todos los miércoles, Pesar de ustedes. A pesar y a partir de las 8 de la noche. Entonces, pues el día de hoy está dedicado un poco a la literatura fantástica o a los temas de literatura fantástica. Un poquito. Por lo cual, hablaremos en la primera sección de un objeto literario no identificado. El libro se llama Tale of the Last Mystery, que básicamente, con la buena imaginación que tiene el autor llamado Anders Soderstrom, a mí me gustó. No sé si en algunas ocasiones raya como en temas como muy comunes, pero creo que es parte de la magia del libro, en el que trata de hacer un relato como a lo largo de toda la novela bastante común, pero para que dentro de esas mismas cosas te logres maravillar de los aspectos fantásticos que realmente contiene, pues, ¿no?, la historia. Además, creo que es un libro para todas las edades, ¿no? Así es. O sea, como no hay ningún momento en el que uno sienta que está subestimando la inteligencia del autor. Perdón, del lector. Sí, exacto. Tampoco hay... ¿Cómo decirlo? Pues momentos en los que sea demasiado severo, como para que no pueda ser una lectura también infantil y cómoda, ¿no? Que seguramente haya niños severos, ¿no? O sea, habrá niños así como arrogantes y perniciosos, pero son los menos, de seguro. Sí, seguramente. Y de hecho, por esa parte... Es que el libro, no es que tenga un título como para libro para niños o para jóvenes, pero me gusta que lo trate de la siguiente manera, ¿no? Tenemos al protagonista llamado Trevor von Richter, que es así como un tipo, ¿no? Según las características físicas que podríamos adivinar por la lectura de la novela, es que Trevor cuenta como con unos 40 y tantos años, pero él se dedica a cantar, ¿no? Bueno, es un juglar, básicamente, ¿no? Porque canta historias, ¿no? Así como de cosas que parecen del pasado, ¿no? Aquí hay un juego de tiempo que me gusta, porque Anders Soderstrom escribe esto en 1972... en a lo máximo de 211 páginas, pero nos pone a Trevor en la época actual. O sea, él pone a Trevor en la época de los 2000, en el que, bueno, da la idea de que la historia y la cultura y todas estas cosas artísticas han ido en declive, como obviamente lo han hecho, y por eso es que pone a Trevor como un juglar que está básicamente tratando de sobrevivir o derrimado en un bar, ¿no? En donde se le da la oportunidad de cantar sus canciones, ¿no? Que básicamente son historias, y lo hace de forma como un juglar lo haría, ¿no? Lo interesante es que estas historias, conforme nos vamos dando cuenta en el tono en el que son cantadas y la secuencia en la que está siendo cantada esta larga historia, ¿no? Que todas las canciones es como parte de una larga historia, es que Trevor es una criatura mítica. No se nos dice qué tipo de criatura mítica, pero que en realidad está cantando su propia historia, ¿no? Y eso es algo que se me hace muy interesante, como el autor en 1972 nos habla de una criatura mítica que vive en los 2000, pero que nos cuenta su historia desde los antes de Cristo y luego después. Y que además el personaje es por sí mismo muy medieval, pues, ¿no? O sea, como todo lo que lo rodea, el tema de que sea un juglar, el tema de que no tenga trabajo. Exactamente. El tema de que no podamos vislumbrar la distancia que hay entre su fantasía y su realidad literaria, ¿no? Exacto. Porque hay una realidad literaria, pues, ¿no? Y también una fantasía literaria dentro de esa realidad literaria, en el caso de este libro. Sí. Y pareciera que la verdad literaria es que, pues, ese vato es eso, ¿no? Un ente místico que, pues, como, no sé, un hado, ¿no? O un sireno, O un este vampiro encantador, un... Sí, ahí es lo que me gusta. O sea, me gusta porque siento que sin necesidad de explicarnos qué es, roza muchos de los tópicos, ¿no? Importantes de la... Ajá, exacto. No se nos dice directamente qué criatura mítica es, pero a mí me gusta que me ponga a pensar dentro de los diferentes estereotipos de criaturas míticas que con su canto logran, no sé, algún efecto mágico, sí, sí. ¿No? Entonces, sí, en algún momento incluso hasta pensé en la leyenda de esto de Hamelin. Yo sí quiero ser honesto. Como la mitad del libro, yo pensé que solo era un poeta. ¿Que solo era un poeta? Yo sí. Que luego ya es como... O sea, ya de repente se revelan tantas cosas fantásticas, pues, ¿no? Que evidentemente como lector abandonas la idea, ¿no? Pero, o sea, me estaba gustando también imaginarme que era todo solo una super romantización del autor. Pues, ¿me explico? O sea, como... Me estaba ofreciendo también un poco. Sí, precisamente la construcción que hace con las canciones, o la forma en la que canta, con todas las imágenes, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, en algunas ocasiones creo que tiene un tono como de poema, pero quizá por la estructura, sí se pierde uno, pero en algún momento regresa a que ya cuando le vas agarrando el rollo de que hay un montón de cosas que él ya sabe, ¿no? Uh-huh. O sea, que han pasado, o sea, que él ha pasado por tantos siglos de vida que dices, no, o sea, pues a lo mejor ya llegó al uso del lenguaje poético, pero sí está tratando de decir algo en forma narrativa, pues, ¿no? O sea, es algo más estructurado y no porque la poesía no lo sea. Pero... O sea, es un cuentacuentos, pues. Ajá, exacto. O sea, llega en algún punto eso, a cuentacuentos incluso, ¿no? Sí, sí. Que son cuentos sobre partes de su vida. A mí me recuerda, por ejemplo, a Rodrigo, ¿no? O sea, me recuerda también como... Sí. A estos trovadores, ¿no? O sea, como la del asalto chido, ¿no? El profeta del nopal. Pero hablando de cosas místicas, pues. O sea, qué decir. En el libro, el personaje más bien se permite hablar de cosas como... Yo qué sé, por ejemplo, la parte en la que habla del duelo, ¿no? En la que hay un duelo entre un villano y otro soquete, ¿no? A espada, ¿no? O sea, va por todos los tópicos de la fantasía y de la aventura novelada, pues. También un poco de repente cuando habla el personaje, me recuerda un poquito como a Salgari. Uh-huh. Esos textos de aventura en los que, ¿me explico? Sí, que curiosamente... Más embellecido, con más imagen, pues, también hay que decirlo. Ajá. Eso también, ¿no? Que la forma en la que maneja sus temas a lo largo de la historia y la forma en que los canta, sí se siente, o sea, desde un principio, que lo maneja todo eso con tanta naturalidad que ya te pone a pensar que el sujeto estuvo ahí, uh-huh. ¿No? Eso o que la verdad es muy buen juglar, ¿no? Y ha tenido ha tenido oportunidad de cantar tantas veces eso que ya lo dice como si nada. Curiosamente, nunca se nos dice que en este espacio, que es como un bar o algo así, en donde le dan oportunidad de hacer sus cantos, que haya repetido la historia, ¿no? Siempre avanza y avanza. Y de ahí los personajes secundarios nunca le preguntan así como de: oye, ¿puedes volver a cantar aquella vez en donde dices que el sujeto este llegó en barco, pero que todo el mundo creyó que era un pirata y en realidad era un güey, un emperador de otro lado, queriendo escapar, ¿no? O sea, nadie le dice: oye, ¿puedes volver a cantar esta parte, no? Ni tampoco nadie descubre jamás su secreto. Es raro porque, ajá. O sea, yo siento que es como estas películas de terror, ¿no? En las que te dicen al final como basada en hechos reales, ¿no? Ah, sí. Y ya, para que te vayas a tu casa, ¿no? Viendo sombras de más en la noche, ¿no? O sea, porque ahora la próxima vez que esté en una lectura o que esté en una tocada, ¿no? Voy a estar pensando que el güey que está haciendo música o leyendo un poema es un elfo, ¿no? Eso puede ser así como de... Ah, no me está cantando algo que acaba de inventar hace rato. No, o sea, como... Él estuvo ahí. O sea, César Vallejo, los Heraldos Negros, o sea, como ese güey vivió el apocalipsis, ¿no? ¡Wow! Ajá, exactamente así como lo logró. Lo hizo. Nos escribió todo lo que vio ahí, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Sí, por esa parte me gusta que uno puede transcribir como parte de los cantos que vamos obteniendo a lo largo de la historia y saber la historia, ¿no? O sea, porque estamos leyendo una novela que habla de una pequeña porción que está viviendo este sujeto en la época de los 2000, como si fuera un artista, pues ya pues no sé, en detrimento, pues, ¿no? Lo que se saca de onda es que nunca nos dicen por qué, ¿no? O sea, como, quiero decir, uno asume que siempre ha sido una especie de contador de historias. Ajá. Porque la mayoría de los personajes que aparecen en su relato son charlatanes, pues, ¿no? O son dicharacheros, son, pues no sé, como picos de oro, ¿no? Entonces, pues, ajá, esos pinches personajes, pues, dan mucho la impresión de ser precisamente el tipo de persona que te podría contar un cuento por... mil y una noches, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, el personaje podría perfectamente ser Sherezada, o ser el Doctor Fausto, ¿no? O ser, como, no sé, cualquiera de esos personajes increíbles por su palabra y su intelecto, ¿no? Pero... Mefistófeles. Lo que también de repente me saca de onda es lo bien que... O sea, el personaje en ninguna manera parece añorar las otras vidas que tenía, que eran mucho más interesantes que la que tiene ahora, pues, ¿me explico? Por esa parte me recuerda un poco como cuando... uno comienza a leer esta saga de vampiros, ¿no? En donde, por ejemplo, te encuentras al Lestat y se encuentra un ser humano y empieza a hablar así como de su vida. Y el otro sujeto dice, ah, órale, ¿y tú dónde leíste eso, no? Y el otro así de, ahí estaba. Yo estaba, güey. ¿A qué hago? O sea, es más, yo lo hice, pues, ¿no? Yo firmé. Ajá, pero justo eso, ¿no? También el hecho de que sea una criatura mística, por así decirlo, y que lo haya vivido, no lo añora, pues, ¿no? O sea, ya lo asimila y lo cuenta eso tan con confianza como de, pues, es que ya qué importa, ¿no? Porque yo creo que ese es el primer signo de detrimento de la parte cultural y artística de la humanidad que el autor nos quiere dar a entender. Yo me basé mucho en ese ejemplo de lo de los vampiros, en el que cuentan su historia y que saben que ese detrimento del ser humano en la forma intelectual ha caído tanto que le van a decir, ah, sí, por supuesto, es un cuento, ¿no? Como por ejemplo acá, ah, sí, por supuesto, es un juglar y canta chido y tiene historias interesantes, pues, ¿no? Yo, o sea, yo nunca he leído como cosas de vampiros. Creo que tampoco he visto muchas películas de vampiros. Pero creo que es como algo que está siempre ahí en el imaginario colectivo, pues, ¿no? O sea, es una imagen muy pop. La imagen del vampiro. Así es. Y yo siempre me había preguntado como... O sea, este tipo de personajes inmortales, ¿no? Autoconscientes, ¿no? Todo ese rollo. También como... En Tolkien también me... O sea, quiero decir, no he leído a Tolkien, pero... O sea, como imagino los elfos que plantea, porque como me lo ha contado otra gente que sí los ha leído, porque la gente que lee esas cosas les encanta hablar de esas cosas. Ajá, que tienen 1500 años de vida. Alucines así, ajá, ¿no? O sea, sí, que uno dice como es absurdo tener como la misma conciencia, ¿no? Que yo y tener 1500 años, ¿no? O sea, no tiene sentido. No. No hay... Y yo siempre me había preguntado, pues, a huevo, es que hay un límite, ¿no? O sea, como a los 300 años no vas a ser más sabio que a los 150, güey, ¿no? No, ajá, exacto. O sea, físicamente... No puedes retener. Físicamente pasas a lo largo de lo temporal, pero eso conscientemente ha de ser muy difícil, ¿no? Y me gusta porque el personaje, pues, ¿no? Explora esta idea de que sabe que mientras más cosas haga, menos va a poder repasar su pasado, ¿me explico? Menos va a poder imaginarlo, uh-huh, que necesita mantenerlo vivo, ¿no? O sea, quiero decir, pero lo que me gusta es cómo dice, como voy a dedicarme al tema del arte, ¿no? Porque a través del tema del arte puedo no dejar morir mi pasado, ¿no? Seguir existiendo, ¿no? O sea, como yo aquí, mi alma, ¿no? Pero si hiciera otras cosas, ¿no? O sea, como si me volviera a enrolar al ejército, ¿no? Si volviera a tratar de descubrir un continente, ¿no? Si volviera, yo qué sé, a cazar y recolectar, ¿no? Uh-huh. Si volviera a ser expulsado del paraíso, ¿no? O sea, si volviera a hacer todas las cosas que he hecho, ¿no? Olvidaría cuando las hice por primera vez, ¿no? Ajá, porque ya no tendría el mismo impacto, pues, ¿no? Exactamente. Ya no sería... Entonces se queda a la memoria, pues. Ajá, ¿no? Ya no sería esa historia maravillosa de la primera vez, pues, ¿no? Sí, precisamente, incluso, creo que por esa parte me parece muy bien cómo el autor eligió que fuera un juglar, pues, ¿no? Sí, siento que se vuelve como el libro de su propia vida, muy a lo Bradbury, ¿sabes? Ajá. O sea, como el final de Fahrenheit, ¿no? De la banda que se prende un libro y es el libro, ¿no? O sea, exacto. Como siento que este güey es la historia de su vida. Y es el libro de la historia de su vida y ya no puede ser otra cosa, pues. Sí, y eso pues, lo puede cantar hasta el infinito, ¿no? O sea, como... Sí, porque en otro tipo de expresiones artísticas, pensando en que, por ejemplo, se hubiera hecho pintor, todos esos bosquejos, todos esos grabados, todas esas otras clases de cosas pictóricas, es un acto, es un... Ajá, y por lo mismo habrían desaparecido, pues también porque al mismo tiempo las hubiera, roído, ¿no? Uh-huh. Y antes que el mismo tiempo acabara con ellas, la forma en que se dispergan, ¿no? Porque alguien las adquiere, o sea, alguien se las compra, alguien se las roba, él las regala o algo así, y sería irlas perdiendo de alguna forma, que es eso, por la memoria sería irse perdiendo él, de un poco cada vez, ¿no? Y en este caso, si lo canta y lo repite, o cuenta toda la historia, ¿no? Sí, me gusta que diga que la, por ejemplo, que la palabra estuvo antes que él, ¿no? O sea, como... Ajá. Ese tipo de cosas... No sé, también siento que de repente podría ser alguna especie de referencia muy bíblica, pues. Y eso a lo mejor me cansa un poco y se me hace un recurso ya gastado, pues, ¿no? Pero, en caso de que no sea una referencia bíblica, como yo sospecho, o sea, creo que de todas formas puede ser un buen acercamiento literario para pensar temas, por ejemplo, de filosofía. ¿Me explico? Sí. O sea, creo que es un personaje que se queda muy bien en la línea de sus diálogos entre el retor, ¿no? Digamos, y el poeta, pues. O sea, no cuando está narrando, pues, ¿no? O sea, cuando en el texto narra es evidentemente un narrador, pues, ¿no? Sí, claro. Pero el resto del tiempo cuando es un personaje en su contexto, pues, siento que rasca mucho con esas ideas. Como de gran sabio que dice la verdad en cada palabra, ¿no? Y luego es un imbécil, ¿no? O sea, como también es un bobo, pues, ¿no? Es un niño, es ajá, un... Ajá, que no todo el tiempo es magnánimo, porque sí, pues, ¿no? Así como sí, no, de, no. Tengo la capacidad de hacerlo y ya. No, o sea, obviamente ha cometido tantos errores y los puede seguir cometiendo independientemente de que tenga la sabiduría de siglos, pues, ¿no? Ahí. ¿A qué personajes históricos te gustaría acusar de no existir? O sea, de ser como... O sea, que todo... O sea, como... Así, tres personajes históricos que digas, estos güeyes o esta morra son la misma persona. ¿Son la misma persona? Hey, o sea, ¿que alguien los inventó? Yo diría que... Porque ese es un poco el trip del libro, ¿no? O sea, como decirnos que hay mucha gente muy importante en la historia que en realidad es la misma, ¿no? Ajá. Que, o sea, yo no... O sea, no, de repente sí no alcanzo a ver cuál es la reflexión de la historia que me quiere dar el autor, ¿me explico? Ajá. Siento que no la hay y siento que sí puede ser como un desperdicio de tema. O sea, como es una gran oportunidad para hablar de los grandes temas de la historia, como para simplemente arrojar ideas ahí. Yo creo que alguien... Conspiranoicas, divertidas, pero ya, o sea... Tres personajes, yo creo que alguien, una sola persona inventó a Franz Ferdinand y lo mató. Que es el mismo que inventó a Marx, ¿no? Que es el mismo, ¿no? Que después... Inventó a Churchill, pues, ¿no? En ese orden. Bueno. Creo. Yo creo que es el mismo sujeto. Bueno. Y no es de Europa. ¡A la era! Ajá. Que lo sepas, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Y el sujeto no es de Europa, pues, ¿no? Es como de los estuvo estudiando tanto, ¿no? Exacto. Que dijo, bueno... Primero, vamos a hacer el problema... Se inventó Joyce, ¿no? Acá, o sea, como... O sea, pudo así como... Imaginarse el gran carácter europeo, ¿no? La acidez, la ironía... Ahí, ilustrada, ¿no? O él inventó ese carácter y ese humor... Esa es la idea. O sea, como eso es lo que está constantemente diciendo la novela, pues. Uh-huh. O sea, que hay como... Grandes capas de la cultura universal, ¿no? Que recaen en los pinches... Pues así, en el músico callejero, pues, ¿no? Exacto. Y de hecho sí pasa, pues, ¿no? Sí, precisamente hacen ese... bueno, son más bien ese vaciado de parte de la cultura que no se ve o que no se cuenta, pero que sigue siendo parte de la sociedad y que, por lo mismo de que no es tocado por llevarlo a ser un producto comercial o que sea reconocido tanto que luego pierda su sentido. Esa es la parte importante de que pues esté como en la miseria este personaje, sí, ¿no? Y que por eso pudo continuar realizando su, pues no sé si su trabajo, pero al menos sí seguir cantando su relato, pues, ¿no? Que por cierto, en ninguna de las vidas fue vendedor de flores, por ejemplo. No, ajá. Eso sí siento que hay, o sea, como sí creo que el autor, y esto también es muy pop, eligió puros oficios interesantes. Sí, precisamente. O sea, eligió puro caballero, puro... Cosas que importan, pues, ¿no? O sea, a la historia. Caballero, corsario, político, O sea, todo espía, o sea, todos esos tópicos de la aventura. Comerciante. Pues, no, o sea, comerciante por decir traficante de cosas, pues, ¿no? Traductor de la conquista, ¿no? O sea, como ese tipo de situaciones, pues, son sí las que creo, dicen. Yo sí le creo, por ejemplo, ahí en el libro, cuando menciona que conoció a un chavo, ¿no? Que era medio curioso con la exploración. ¡Ey! Y que le decían Polo, pues, ¿no? O algo sí, así, sí, ¿no? O Marco, pues, ¿no? Acá algo así dice que quedas como de ¡ah! O sea, o se está inventando a Marco Polo o se está inventando también a Kublai Khan, que a su vez Kublai Khan y Marco Polo se inventan a Italo Calvino. Cuando... Y Italo Calvino se inventa a Irat, pues, ¿no? Así como detrás. Cuando lo leí no lo pensé, pero ahorita que lo dijiste me acordé de la... Hay un aforismo de Cioran, ¿no? Ajá. Ay, un aforismo de Cioran, ¿no? Así como... ¡Uy! Sí, lo habitual, claro. La precisión, ¿no? Ajá. O sea, como ya sé cuál dices. Bueno. Sí, sí. Pero, el que va de... Sí. Sí, de todos van a llorar. Bueno, uno de los que va a llorar... Dice algo así como, ¿qué onda con esa época, no? En la que santas y santos convivían, ¿no? O sea, como, hubo una época de la humanidad, ¿no? En la sí, que surgieron muchos santos, güey, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, hubo una época de la humanidad en la que habían dos santos vivos, o tres, o cuatro, o seis santos vivos, y podían tener un diálogo, ¿no? La iglesia, ¿no? O sea, no, esto ya no lo hice Cioran, esto ya lo digo yo, ¿no? O sea, el otro sí lo hice Cioran, ¿no? Sí, sí. Esto ya lo digo. La iglesia no tiene la capacidad de escribir un diálogo entre dos santos, güey. No. O sea, no pueden ni pronunciar con su boca palabras santas, pues, ¿no? Pero... No, mucho menos escribir un diálogo entre ambos, ¿no? Y a pesar de eso, por ejemplo, Marcel Proust, creo. ¿Sí es el de Diálogos en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu? Pues... Creo que sí. O sea, ¿cómo es posible que en la literatura occidental tengamos literatura, ¿no? O material literario, o sea, en el que hacemos discutir a Maquiavelo y a Montesquieu, pero no podemos hacerlo con dos santos, ¿no? Que probablemente fueran un hilandero, ¿no? Y una monja. O sea, no estamos hablando de las dos grandes mentes de la política francesa. No, creo que no. Estamos hablando de dos santos o dos santas que no pueden tener un diálogo entre sí porque no podemos imaginarlo, pues, ¿no? Pero ahí es mucho el tamaño del pedestal, pues, ¿no? No lo sé. Creo. Porque precisamente las personas de la iglesia respetan tanto a estas figuras que por la otra también... O sea, es respeto, pero también... O sea, tú te crees muy verga, ¿no? O sea, tú sí podrías hacer un diálogo entre San José de Matamoros, ¿no? Y Santa Clarita de sabe qué, ¿no? O sea... Podría ponerlos en una obra de teatro. O sea, claro. En una farsa, incluso. Más bien es eso. Solo podrías hacerlo en una comedia. Sí. No podrías hacerlo en un drama. No podrías como invocar las palabras de los santos, ¿no? En tus personajes a través de la tragedia. Es como... O sea, no sé qué diablos puede ser lo más cerca que estuvimos de eso. O sea, quizás lo más cercano que tuvimos a diálogos de santos fueron... las tragedias heroicas griegas, ¿no? Ajá. Pero héroe no es santo, héroe es menos que santo, pues, ¿no? Héroe es... O sea, héroe puedo ser yo, un bombero, ¿no? O sea, santo es más, es como... ¿Cómo? No sé, las voces santas tendrían que ser todas como... O sea, como... Como Chuck Berry. Versadas, ¿no? Ah, sí. O sea, la voz de los santos tiene que estar en verso. Sí. En eterno verso. Esto de darle voz a los santos sería en teatro porque... Porque precisamente toda la clase de cosas que representa el santo por sí mismo ya cae en el estereotipo de un personaje del teatro. Por eso es que sí sería sencillo, pero no fácil. Es, pues, ¿no? Es más que un personaje abnegado. O sea, es más que Bola de Sebo de Maupassant. ¿Me explico? Sí, sí, o sea, claro. Bola de Sebo repartiendo la comida en la carreta, a los ricos mientras los ricos se burlan de ella, ¿no? O sea, como... El santo es como... O sea, tendría que ser más grande que ese pedo, pues. Sí. Pero bueno, lo que voy es... o sea, como está muy chido el personaje que genera este sujeto, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho. ¿Nos puede recordar el nombre del título? El título se llama Tale of the Lost Mystery. El autor es Anders Soderstrom. El libro consta de 211 páginas. Publicado en 1972. La editorial se llama Secret History. Y pues el personaje se llama Trevor von Richter. Ya saben, como toda lectura en inglés, el Irad pues la hizo de corrido y yo más bien ahí como dando saltitos entre los charcos, ¿no? De mis lagunas idiomáticas. Pero sí, recomendable, la verdad. Sí, bastante. En el nivel de lo divertido, pues. O sea, no... O sea, como quiero decir, siempre les digo este rollo... Quiero pensar que siempre enarbolo la bandera de... no hay que estar haciendo una lectura transformadora. Ajá. Sino solo una lectura divertida. Le voy a cambiar su vida. Pero... O sea, definitivamente cuando se hace como una sinopsis o un análisis o una crítica, aunque sea mínima, ¿no? O sea, como es importante señalar cuando algo es somero, ¿no? Y siento que sí es somero, pues, poco profundo, digamos. Sobre todo por los temas que toca, pues, que pudo explotarlos más. Así es. ¿Qué horas son? Las 7:37, 8:37. ¿Y tenemos rola? Ya tenemos canción. De hecho, la canción del día de hoy precisamente habla sobre... Uno de los pasajes de este libro. Dime que son las aventuras en el Distrito Federal de Rodrigo. Son las aventuras. Básicamente sí, pero escrito por unos suecos que también leyeron este libro. Órale, ¿no? ¿No? Uh-huh. Y viene, bueno, la banda se llama Nocturnal Rites. Y el disco de ellos se llama Tale of Mystery and Imagination. Y que sí está... o sea, tenemos disco referencia. Ajá, poderoso de... disco referencia. Ajá, de hecho, el disco viene de parte de la referencia de que ellos, bueno, comenta la banda que en estos videos de YouTube de, el behind del álbum no sé qué, ¿no? Sí. Y por ahí menciona así como, es que yo estaba leyendo tales y tales cosas y mencionan este libro, ¿no? Por eso es que di con este libro, ¿no? Entonces, vamos a escuchar la canción que se llama Test of Time. De Nocturnal Rites y regresamos con más de Tenemos los Libros. Centuries, my mind. Marcel Schwab. ¿Cómo otra vez? Schwab. Créalo o no, esas son cuatro consonantes juntas más una O y una B al final. Claro. Cuatro malditas consonantes juntas. ¿Quién hizo estos idiomas? O sea, ¿quién? Cuatro consonantes juntas, ¿me explico? Es que no tener sonido, es solo expulsar aire mientras haces una forma con la boca. Ajá. Eso es distinto de cómo se hace una vocal. La vocal tiene un sonido. Esto es... carece de... ¿Me explico? Shbop. Vidas imaginarias, ¿no? ¿Ese sí se llama su libro? Son como... ¿Cómo decirlo? Como retratos imaginarios, ¿no? Como biografías imaginarias, ¿no? Personajes reales y ficticios a los que se les ficciona una breve reseña de su vida, ¿no? Un libro interesante, divertido. O sea, es como justo el tipo de libro que me gusta. O sea, como con un concepto directo, ¿no? Con una intención de entretenimiento clara. Sobre todo a través de cuál es el vehículo de entretenimiento, ¿no? Que en este caso es como la sorna. Por esa parte me recuerda a un libro de Editorial La Sonámbula. Que se llama Biografiti. Que... por una parte puede ser muy divertido y por la otra ya lo lees bien y dices, no te dio para más la imaginación para meterle a este autor. O sea, porque se supone que estás haciendo una cosa así como sarcástica, como parodiosa y estas cosas, pero luego ves que el autor de verdad solamente se fijó en otros clichés del autor del que está hablando. Y básicamente no invento nada, pues. O sea, por esa parte es como de... ¿Y la imaginación qué onda? ¿No se usa para escribir o qué? O sea, ¿la dejaste en tu otro cuaderno? Para este libro no... Ya no alcanzó la imaginación. Ya no llegó. Llegó tarde. Y aunque traía nieve de limón, pues de todo el mundo importaba o qué, ¿no? Pero, bueno. Sí, por la parte de... hablar sobre... personajes ficticios o... hablar sobre datos ficticios de personajes reales. Bueno, pues hay tantísimas cosas que se pueden citar, ¿no? Y sobre todo en cuestión narrativa. No creo que tanto en poesía. No creo que haya un poema que alguien diga... Ah, sí, este poema seguramente lo escribió tal personaje de la historia, ¿no? Cuando en realidad no es cierto, pues, ¿no? Que quién sabe. Pues, deben haber casos, ¿no? Claro. Supongo. O sea, de poemas plagiados o apócrifos, segurísimo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como en... ¿Qué será? ¿20 años? La gente ya va a estar convencida de que El Alquimista es de Coelho, ¿no? Por ejemplo. Sí, quizás. Cuando, o sea, la industria editorial sabemos que es un plagio, pues, ¿no? Sí, eso sí. Voy a leer primero como los títulos de Las Vidas Imaginarias, porque por favor. ¿Están todos los títulos? Sí, adelante. Empedocles dio su puesto. Erostrato, incendiario. Crates, cínico. Séptima, hechicera. Lucrecio, poeta. Clodia, matrona impúdica. Matrona impúdica. Matrona impúdica. Como en el de las muertas. Porque hay matronas púdicas. Ah, sí, sí, sí. También como en los muertos de Joyce. Ajá. O sea, que hay una matrona impúdica ahí, ¿no? Claro. O sea, que matrona impúdica es como la antifem fatal, ¿no? O sea, como... sí. ¿No? Como... Ella sí te va a planchar la cara para ver si se te quita lo tísico, pues, ¿no? Petronio, novelista. Sufra, geomántico. Frate Dolcino, herético. Ceso Aguiolieri, poeta rencoroso. Hey. Presente. Maldito. También. Beat. Ah, no. ¡Ay! Te dio, sabe qué. Paolo Uccello, pintor. Nicolás Laiselu. Leislur, no sé pronunciarlo. Juez. Caterine. Esta me gusta mucho. Caterine la encanjera. Muchacha de la vida. Muchacha de la vida. Se acabó. Ese es un... Es como el de La Muchacha Ebria, poema de Huerta, ¿no? Es como... O sea, me gusta porque siento que cuando leo los títulos siempre pienso en Cantinflas. Barrendero, en Cantinflas. O sea, ¿sabes? Como Cantinflas en todos los oficios, güey. Hay una en la que es el vividor, ¿no? Ese es cuando hace de muchacho de la vida. Alain el Gentil, que ya es el Gentil, soldado. Ah, ok. Gabriel Spencer, actor. Pocahontas, princesa, ¿no? Cyril Tourneau, poeta trágico. William Pepys, pescador de tesoros. Pescador de tesoros. Porque hay otros que cazan tesoros, este los pesca. Sí, hay unos que cazan, otros... El sembrador de tesoros. El Capitán Kidd, pirata, obviamente. Walter Kennedy, pirata y letrado. Porque... y esto me... O sea, como... Eso es lo que me gusta del texto. O sea, que solamente parte de adjetivos, ¿me explico? O sea, creo que como ejercicio narrativo o como ejercicio creativo es muy, muy interesante. Si Borges hubiera puesto algo así, sería el de Emma Suntz, princesa pirata. Princesa acá. Pirata. Ajá. Entonces, es como de, oye, ¿y me leo el cuento o ya me quedo con que es princesa pirata? Entonces, ¿eh? Tenemos al Capitán Kidd, pirata, a secas, ¿no? O sea, okay. Como él es el pirata. El pirata. Tenemos a Walter Kennedy, pirata y letrado. Ah, o sea, como, sí, pirata, pero, ¿no? O sea, paleto. O sea, pirata, pero redneck, ¿no? O sea, uno es de... Y tenemos por último a el mayor Steve Bonnet. Pirata por convicción. Uno, mira, tú sabrás cuál. Uno lo escribió Lugones. Exacto. Sí. Otro sí lo escribió Dumas. Y uno es de Pérez Reverte, ¿no? Ajá, y otro es de Pérez Reverte, ajá, exactamente. Ustedes deciden cuál. La señora Burke y Herr, asesinos. Son burgueses, ¿no? Sí. Ese es gringo. Y a eso serían como los personajes de las vidas imaginarias. Vamos a hablar en particular de la de Petronio. ¿Por qué? Porque es como el reflejo del libro que acabamos de reseñar. Ajá. Petronio, novelista, ¿no? Que bueno, lo que nos dice es que apareció pues en la época, o sea, lo voy a decir como lo dice, nació en los días en que saltimbanquis de traje verde hacían pasar por aros de fuego cerditos amaestrados. Es decir, nuestros tiempos, ¿no? O sea, como yo todavía veo saltimbanquis vestidos de verde, soldados, haciendo brincar por aros de fuego a cerditos amaestrados, ¿no? Entonces... Yo pensé en dinero y en corporativo, es que sí, ¿no? O sea, como... o sea, por supuesto, es una imagen maravillosa, sí, güey. Sí. Es como súper ofensiva, güey. Pero bueno. Y en fin, lo que nos dice de Petronio es que pues era... Drogadictos y esperanzas de ser alguien en la vida. Sí. El saltimbanqui verde, ¿no? Es el dealer, ¿no? Con las manos llenas de kush, ¿no? Ajá. Diciéndote como... Y el otro dice, voy a ser alguien en la vida. Sí, tú bríncale. Tú bríncale. Bríncale, sí. Y bueno, en fin, lo que nos dice es que Petronio como riquísimo, ¿no? O sea, Petronio como multimillonario, Petronio es fucking Dorian Gray, ¿no? O sea, en un momento nos dice así como, Petronio estaba convencido de que el aire había sido aromado para que él lo respirase, ¿no? O sea, eso antes de llegar a la adolescencia, ¿no? Usted no tiene ego, carece completamente de ego. O sea, todos los niños, ¿no? Creen que el aire fue perfumado para que lo respiren ellos. Sí. Obviamente. Pero Petronio sabía que lo creía, ¿no? O sea, como... Estaba consciente de que... No solo era libre como niño, sino que además era libre y lo sabía. O sea, es como súper perverso. O sea, es como... Sí. O sea, sí son todos los niños asesinos del cine, ¿no? O sea, son como... Eso de estar consciente es como... en el cuento de El Perro, que ya lo he citado un montón de veces en otros programas, de Kobo Abe... En donde lo sorprendente no es que el perro hable, sino que está completamente consciente de todo el plan malvado que elaboró para poder matar al otro sujeto, ¿no? Y te quedas como de, no mames, o sea, ¿qué importa que el perro hable? O sea, está consciente. Es malo, es que... Ajá, y es súper malvado, pues, ¿no? El perro acaricia a un gato mientras ve el globo terráqueo, güey, de su amo, ¿sabes? Sí, exactamente. Es un perro loco. Sí, y el gato dice miau porque está aterrado. Sí, sí, sí, sí. Dice miau de miedo el pobre. Sí, no es de caricia, es de... Güey. Dice miau de miedo y nos representa a todos, ¿no? Sí. Que estamos en las manos del perro. De cómo... Sí, exacto. Y bueno, este güey conoce a otro vato, a Ciro, ¿no? Y Ciro es todo lo contrario, ¿no? O sea, si Petronio es Orion Gray, Ciro sería como el Sammy, ¿no? Si ubicas a Sammy, ¿no? Ese güey era de Televisa, ¿no? Sí. Un güey así, sí, chaparro, sí. Obviamente moreno, porque sabemos que esa es la característica de lo no atractivo, ¿no? Tuerto, porque sabemos que esa es la característica de lo que no tiene los sentidos afinados, lo que no es sabio, lo que no puede ser inteligente, ajá, ¿no? O que quiera andar con su madre. Ah, referencias, tenemos las referencias. Pero de las feas. Total, ¿no? O sea, uno es Abel y el otro es Caín, ¿no? Y no van a matarse el uno al otro. En esta ocasión lo que van a hacer es hacerse amigos, porque resulta que Ciro, pues, es un güey graciosito, ¿no? Que hace malabares, ¿no? Y que jajaja ja, ja, en los cruceros, ¿no? Entonces, okay. Entonces Petrón empieza a escribir versos, ¿no? Y escribe 16 volúmenes de novelas, ¿no? Y luego un día Nerón llega y le dice como, hey, Nerón, estamos hablando de Nerón, ¿eh? De Nerón el... el de Aneta. Estamos hablando de que Nerón, ¿no? Un día se despierta y se encuentra a Dorian Gray, ¿no? Ok, ok. A Dorian Gray novelista, ¿no? Ah, ok. No al Dorian Gray sado, ¿no? Y le dice, te quiero en mi corte leyendo tus versos, ¿no? Y este güey dice así como, ja, no. Como, ahí se muere la gente, ¿no? O sea, como, en tu corte se muere la gente, ¿no? O sea, se pone acá bien Robespierre. Sí. Y... O sea, como en Sangre por Sangre, ¿no? Que a Miklo le disparan, ¿no? Y van en el carro gritando, ¡no, al hospital no! ¡Ahí se muere la gente! Ajá. Así, güey, ¿no? Así. O sea, este güey dijo, okay, yo no voy a la corte, ahí se muere la gente, ¿no? Entonces, toda la novela que él había escrito era sobre la vida de Ciro, ¿no? Era la forma en la que Ciro vivía, era como hablar de esa romantización de la pobreza, todo ese tema, ¿no? Ok. Entonces, una vez que Petronio se fuga, ¿no? Y se escapa del palacio de Nerón, empieza a vivir como Ciro, ¿no? Y lo que a mí me gusta es que dice... en cuanto vivió la experiencia que había imaginado, ¿no? O sea, lo mismo que sucede en el otro libro, solo que en el otro no es imaginario, ¿no? Petronio desaprendió por completo el arte de escribir. Cuando comenzó a vivir la vida que sí, él había escrito del otro sujeto. O sea, los pinches poetas son unos chaquetos, güey, ¿no? Un pinches chaqueteros ahí nomás. Ok. El día que cada átomo del cuerpo de Walt Whitman cantó a sí mismo, Walt Whitman dejó de escribir. Ojalá lo hubiera hecho. El día que... No sé. Las vocales malditas. ¿Cómo hago esa analogía con las vocales malditas? Bueno, el día que el poeta de Nueva York salió de Nueva York, sí dejó de escribir. Dejó de escribir. Sí. Por imposición franquista. Sí, ¿no? Por pinche fusilado, ¿no? Porque... tuvo el carácter y el aplomo de ya no hacerlo. Perdón. ¿Cuántas balas le habrán disparado a Lorca? Yo pienso que 7. ¿Pero lo piensas así como cabalísticamente? O sea, sí, por lo, supuesto. O sea, no hay más. Sí. Sí, sí, sí. Ojalá no quedara cuerpo, ¿no? O sea, como Lorca es un hombre que al morir podría no dejar un cuerpo, ¿no? O sea, lo que mataron ya no era Lorca. Yo creo que ya no lo era. Ajá. Yo creo que el momento en el que alguien puso su mano sobre el hombro de Lorca, Lorca dejó de ser Lorca. Ajá. Eso es verdad. Sí, sí, sí. Y digo 7. O sea, Lorca no podría estar enfrente de un pelotón de fusilamiento antes de morir. No. Ese no era Lorca. Ajá. 7 balas, porque la palabra duende tiene 6 letras. Es ya tú sabes, cosas de números. Hay que hacer las cosas con duende. Sí, sí, sí. Lorca nos enseñó a todos los escritores en la lengua española. Ajá. Que hay que hacer las cosas con duende. Sí, y lo que hace falta es uno, por eso son 7. Que tiene otros nombres, ¿no? En todas partes, ¿no? O sea, como sí. ¿De qué otras formas conoces que se le dice al duende? En náhuatl era Yolteotl. Ajá. Corazón endiosado. Ok. A ver, ¿de qué otras formas se dice No sé. Musa, o sea, duende es musa, pues, ¿no? O sea, sí, en una escala menor, pero se supone que sí. Sí, o sea, musa es, ¿sabes? Ajá, y ángel es como de, pero así ensimismado. Ajá, nada más. Absurdo. Sí, sí. O sea, es Rilke, ¿no? O sea, ángel es Rilke. Sí, sí, sí, sí, exacto. Oye, bueno, es que ese que se consumirá muy rápido, pero sí se consumió muy rápido. Creo. No. John Keats es musa, pero... John Keats es musa, dices. ¿Qué estás diciendo, güey? Espera. O sea, es que los textos hablan de eso. Yo creo que John Keats es duende, ¿eh? No, es que claro que lo es. Pero en los textos, Endymion, habla como una musa, pues. Sí, sí, o sea, su inspiración sí. viene de eso. O sea, pero por supuesto que eso pasa adentro porque fue escrito por un duende, pues. La mayoría de los mexas son musa. Sí. Por un tema de Edipo, pues. O sea, por un tema de la Virgen María, por un tema, o sea, como por un tema de la feminidad en México, la mayoría de los escritores mexicanos son musa. Y curiosamente la mayoría de las escritoras mexicanas sí son duende, ¿no? O sea, hay muy poca escritora mexicana que sea ángel, por ejemplo, ¿no? O sea, quizás no, o sea, solo no, quizás, o sea, solo se me ocurre medieval, gente así, pero sí, sí, sí. Por un tema eclesiástico más que en la actualidad habría muy pocos duendes escritores, ¿no? Pero que se tornan o se dicen que son o sea, se muestran como musa. Y hoy en la actualidad creo que hay escritoras que son de musa, pero que tratan así forzosamente de decir que son duende, pues. Es que ahora está muy de moda el tema trans, ¿no? Sí. O sea, ahora está chido ser duende y ser musa también, ¿no? O sea, está de moda entre... O sea, está de moda en el género, está de moda entre plantas, ¿no? La cosa... Ajá. Plantas transgénicas, ¿no? Chico de palabras, chapa, ¿no? Ahí transgénero, transgénico. Que realmente no sabes qué contiene. Pues, ¿no? El envoltorio no refleja el interior. No, para nada. El interior, por supuesto, es perfecto y carece de las formas que la materialidad nos ofrece, pues, ¿no? Sí. Nada transfobo aquí en el programa. Qué buen arco... ¿te fijas que nos da Lorca para aguantar para todos? Es que lados. Me gusta mucho Lorca. Es, sí, es que me pone muy de buenas. O sea, de sí. verdad Lorca me hace volver a mi... O sea, no sé, al momento en el que más disfrutaba de leer. ¿Qué onda con Vidas Imaginarias? Pues sí está chido, sí les recomiendo que lo lean. Está en Porrúa, con lo cual está muy vara. Uh-huh. De Marcel Schwob, que es Schwob. Uh-huh. Y nada, o sea, como sí recomiendo que lo lean. Sí, sobre todo porque no es una guía, o sea, no vayan y lean este libro y digan, ah, sí me puedo inventar historias, es como de, no. O sea, solo vean que hay alguien más que también ya lo puede hacer, como ustedes podrían practicar o no, o sí, pero dejarlo de todos modos en su casa. Porque, como bien dice Pavel, es entretenido. Pero no esperé también que esta lectura le cambie completamente su vida, pues. Además de ángel, musa y duende, ¿no? O sea, como, ¿qué otro...? O sea, ¿podría tener juglar, por ejemplo? O sea, ¿qué otro tipo de entidad mística, mágica, puede inspirar la literatura o las artes, no? O sea, ¿por qué no decimos, esta persona tiene vampiro? O sea, ¿por qué decimos, esta persona tiene ángel? Esta persona... Pues, decían anteriormente Demiurgo, ¿no? Sí, pero con Demiurgo también era un tema de la ciencia, ¿no? Sí, incluso. O sea, decir sí. que algo tiene Demiurgo... O sea, si dijéramos que algo tiene Demiurgo, sería como decir tiene muy buena mano, ¿no? O sea, es buen alfarero. Sí, también. Bueno... Sí. Pues buen artesano, sería decir. Ajá. Y está chido también, pues, o sea, como valide sus habilidades como artesano por encima de sus habilidades artísticas. Es que tiene Demiurgo, no lo tiene. Es que eso es así. Ajá. Y la gente cree que no es un talento, que la técnica se aprende. ¿Cómo creen? Pues el talento se aprende, ¿no? O sea, el talento se aprende mucho más que la... Es el manejo de la técnica, ¿no? No la técnica en sí misma. Por eso, pero, o sea, quiero decir, ¿no? O sea, generalmente asumimos que el talento es como, esta persona tiene talento y si desarrolla su técnica, se convertirá en un gran artista, ¿no? Yo creo que es al revés. O sea, creo que generalmente si la gente tiene buena técnica y desarrolla su talento, se vuelve un gran artista. No, nunca la inversa. O sea, nunca hay un gran talento antes de una gran técnica. Es un engaño eso. Es una adolescentada, es una... Una niñería. Sí. Que si funcionas en la dimensión de la niñería, pues. Que es una dimensión real también, pues, pero... Lúdica. Entretenida. Hasta cierta edad solamente. Silvestre. Buen salvaje. Como Rulfo. Sí, como ese señor. ¿Cómo quién? Como ese señor. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, Marcel Schwob? ¿Schwob? ¿Haría una vida imaginaria que dijera Juan Rulfo, ese señor? En vez de pirata por convicción, ¿no? Así como, ¿ese señor? Sí. Sí, digo, pues si... tomamos por ahí el... O sea, si hiciéramos una vida imaginaria de Juan Rulfo, ¿cuál sería el oficio y el adjetivo que le correspondería? Como... yo le ponía Juan Rulfo escritor. Timador cretino. ¡Ala! O sea, Juan Rulfo escritor. Sí, sí, basamos este... como... Juan Rulfo, hijo de Pedro Páramo. Juan Rulfo, escrito por Pedro Páramo. Se autoparió, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Pero es que por esa parte, si tomáramos... Cuando ese güey salió del huevo, todavía era un huevo. Solo salió del huevo para darse cuenta que está dentro de huevo. Maldita sea. ¿Me puedo regresar? No. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Juan Rulfo. Güey, qué horrible ser un pollo, ¿no? O sea, y nacer en una muñeca rusa, ¿no? Así como... sí. O sea, salir una vez del huevo para volver a salir del huevo, para volver a salir del huevo, para volver a salir del huevo, ¿no? Eso era lo que en todas las entrevistas donde lo notas, que está harto de sí mismo, pero harto de sí mismo de lo que hizo la gente de él. Es como cuando salí del vientre de mi madre. Ajá. Y entré al vientre de mi familia. Y luego al vientre de una empresa. Y luego al vientre de la sociedad. Y luego al vientre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y luego al vientre de... No mames, sí, todo es un huevo, ¿eh? Fíjate, pero así es como se dice en México hacerlo con duende, ¿no? Hacerlo con huevos. Sí. Sí. Porque hacerlo con duende sí también tiene la implicación del valor, ¿no? Ahora. O sea, yo no recuerdo completamente el texto del duende. Pero sí. Recuerdo que no era solamente el tema de como una imaginación activa y despierta. No. Sí, de hecho, sino el tema del esfuerzo, ¿no? O sea, de la valentía, de derrotar el miedo en vez de no sentir miedo. Sí, incluso es una... hasta cierto punto, eso de enfrentar esta cosa del miedo, sí lo menciona como un poquito como la... una desfachatez, pero natural, ¿no? Con la que se hacen las cosas y que por eso... justo por eso, que la naturalidad le da autenticidad. Sí, o sea, los escritores artificiales carecen de duende, pues. Exactamente. Y en el texto de Lorca menciona la historia de la chica de las colitas, la chica de los listones, que es una chica que tocaba la guitarra y cantaba, y entonces llega haciendo mucha fama y en una ocasión le llenan un teatro de gente porque todo el mundo quería escuchar a esta chica cantar, ¿no? Entonces, ha practicado mucho, ha entrenado su voz y su técnica para tocar la guitarra, y cuando se llena el teatro y ella está ahí, comienza a tocar, pero ve que algunas personas No se prenden, pues, ¿no? Se están durmiendo y hay otros por allá que están bostezando y nadie le está poniendo atención. Entonces, y es su culpa. Ajá, y es su culpa, ¿no? Porque lo está haciendo... o sea, se está obligando a ser perfecta, pues, ¿no? Pero no a ser ella misma tocando, ¿no? Y entonces, según la historia, se encabrona tanto que en el vestidor suelta un grito así muy fuerte, ¿no? Que hasta cierto punto le lastima la garganta. Y la gente empieza a aplaudir el grito, no, ¡sí! No, aguanta. Esto pasa tras bambalinas, entonces sí. Se encabrona, se lastima la garganta. Ya enojada, toma un trago de aguardiente, según la historia, que le lastima aún más la garganta. El tema es que se deshace las cuerdas vocales. Ajá, y exactamente. Entonces sale al escenario. Entonces sale al escenario, comienza a tocar, está súper encabronada, y en lugar de cantar, grita como puede, y entonces termina las canciones y todos se quedan como de... ¡no mames! Entonces, cuando salió del huevo era Patti Smith. Y bueno, sí. Es que yo iba a poner algo así como... Kim Carnes, pero Patti Smith está muy bien. Pues. Cuando bajó del escenario era la Gigi, ¿no? Era... ¡se acabó! Bueno, sí, Entonces, pasa esto, ¿no? Que cuando hacen las cosas literal con garbo y trisca, ¿no? Produce admiración. Ajá, les produce admiración y es el impacto de que la gente dice, ¡no mames! O sea, se liberó, ¿no? Salió del huevo y sí, pues lo logra, pues, ¿no? Piénselo de esta manera. O sea, como la única forma efectiva de hacer arte es creer que sientes de verdad las cosas que dices que sientes. La única forma de creer que sientes de verdad las cosas que dices que sientes es sintiéndolas verdad. Sí, ¿no? O sea, no se engaña, no hay métodos artificiales, no hay cosas artificiales que le puedan hacer creer o convencerse a sí mismo, ¿no? No, a sí mismo no. O sea, puede agarrar un par de pendejos, pero a sí mismo va a ser muy complicado. Habría que rezar demasiado, pues. O sea, haría falta un aparato enajenante, poderoso, ¿no? Que le permitiera adormecer su conciencia para mentirse a sí mismo. Solo en ese tipo de situaciones se puede hacer. Sí. Y definitivamente quien lo está haciendo no está haciendo arte. Esto es la oportunidad para aventar el sablazo de basta con la literatura que trata de ser panfletaria, pero lo hacen muy mal y solo queda en panfleto. No, ya. ¿Ya? Ya muere, okay. Ya muere. Entonces este no es el momento. Este es, en todo caso, el momento para lanzar el sablazo la literatura hay que hacerla con autenticidad siempre que apetezca, ¿no? Porque eso es el duende, o sea, el duende es el hambre de crear, ¿no? Sí. O sea, tener ganas es lo mismo que tener duende, para que lo entendamos, ¿no? Entonces, yo creo que hace una mala economía. O sea, la relación entre demanda de estímulo creativo artístico o estímulo creador artístico está en desbalance con la oferta. Sí, en verdad que sí. O sea, hay muy pocas cosas que inspiren actualmente. Pues. La otra también es que en lugar de consumirse, parece que la desesperación está en lo oferente. Pues, ¿no? Eso es interesante. ¿Podremos estar viviendo la época de la anti-inspiración? Es que sí, porque se ha... O sea, ¿ahora el mejor arte es el menos inspirado? ¿Es el más real? O sea, ¿la verdadera sensación de nuestra época es la carencia de sensación? Yo creo que solo están las cosas a las que se les pone el mote de artístico, pero para que se luzca dentro del periodo de inmediatez, ¿no? Que le genere cierto placer a la persona que lo produce, independientemente de quién lo consuma o no. Sí. Entonces, así tal cual, pues, ¿no? O sea, no suele tener realmente una característica artística ese contenido que se desarrolla, solo está para rellenar o para encajar dentro de la inmediatez de las cosas que hoy de verdad que es, o sea, si ya la palabra efímero nos da el concepto de eso, yo creo que ahora hay algo más rápido que eso de lo efímero, ¿no? No sé si el concepto de inmediatez no que lo suplante, sino que lo complemente para decir que algo surge tan rápido que así lo inmediatamente se va, pues, ¿no? Mira, por ejemplo, a mí, aunque se ha consumido por mucha gente, a mí el Baboni, ¿no? El Baboni me puede medio gustar, ¿no? Ok. O sea, como, ¿no? X, ¿no? O sea, como, yo qué sé, como Mozart, pues, ¿no? O sea, que me puede medio gustar. Igual que Mozart, Baboni, ¿no? Uh-huh. Pero me gusta más lo que hace Baboni en la gente que lo que hace Mozart en la gente, ¿no? O sea, Bad Bunny hace que gente con la que no puedo hablar, de repente se convierta en gente con la que puedo hablar. Mozart solo logra lo contrario. Con la que puedes hablar, se convierte en la gente con la que no puedes puedo hablar. Exactamente, a eso me refiero. Entonces, en ese balance entre Mozart, que está lleno de emociones, ¿no? Uh-huh. Y Bad Bunny, que solo está lleno de discurso, definitivamente creo que lo que más nos gusta es tener la razón. Pues también depende de... O sea, esos niveles depende de qué es lo que quieras, ¿no? Pues sí. Como consumidor y como persona con efecto colateral, pues, ¿no? Claro. Porque justo eso, o sea, tú puedes ser... Tú puedes estar solamente en uno de esos dos niveles, pero el efecto colateral es que las demás personas con las cuales te rodeas o te quisieras rodear o que te rodean en ese momento porque las condiciones contrarias lo permiten... Sí. pues no pasa nada, ¿no? O sea, tampoco es como una cosa está mejor que otra o una póngala siempre en contra de la otra porque pues las dos suceden, ¿no? Y al final de cuentas, pues para eso están. Digo, sobre todo en la cuestión musical, es como... O sea, lo que yo quiero decir es, no hay duendes góticos, ¿no? O sea, como no hay duende cholo, no hay duende... No, solamente hay uno. Solo hay duende, ¿me explico? Ajá, sí. Eso era lo único que quería decir, pues. O sea, como... O sea, vale verga, no existe el duende reggaetonero y el duende clásico, el mismo exacto duende. Sí, por esa parte es donde... Ahí, en decir, el duende es uno solo, es donde podríamos ya... Ahí es cuando, o sea... Sepultar, por favor, para siempre la frase de... En gusto se rompe géneros. Es una estupidez. Mejor solo digan, pues este... No tengo opinión, carezco de sentido crítico del arte. Exactamente, y ya. Es mucho mejor frase... ¿Eh? Decir, carezco de un sentido crítico del arte. Que decir, en gusto se rompen géneros. Sí. La verdad que sí. Hablando de carecer, creo que carecemos de tiempo, ¿no? En este programa. No lo sé, ¿qué son? Las 9:13. Ya. Estamos en la parte. Pagamos nuestra deuda por haber empezado tarde. Sí, así es. Vamos a concluir tarde también. Usted tuvo su hora semanal. Su oportunidad de tenemos los libros. De entretenerse en este final del día. Ya puede parar de temblar. Sabemos que estaba en abstinencia. Trate de mantenerse a flote los próximos 4 días. Y si los últimos 3 días de la semana son muy largos para usted antes de llegar a Tenemos los Libros, no olvide escuchar nuestro podcast. Que, por cierto, va a aparecer mañana. Donde puede revivir todo el pasado de la misma manera que el juglar. Y pues lo esperamos. Trébol de juglar. Que trébol de juglar. Que así es como lo pronunciaría Marcel Schwab, ¿no? Trébol el juglar que era un elfo, ¿no? que era un elfo. Claro. Pues ya, de rato. Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles por RadioCartón.com. Vamos a escuchar Las Aventuras en el Distrito Federal. Sí, de Rodrigo González. Va, gracias. El juglar. Recuerdo la ocasión que de una alcantarilla salió un dragón. Yo lo escupí 3 veces, le hablé de su jefa y le di un pisotón. Él se lanzó furioso tratando de asarme con su 5 de neón. Yo le aventé unos dengues, le metí una zancadilla y le di un pisotón, sí. A la vuelta de la esquina una nube apestosa me atrapó. Era una nube de smog que en un ser odioso se convirtió. Yo estaba sacado de onda, tembloroso y bien confuso. Cuando del miedo pedote fue lo que Dios me dispuso y del boquete que abrió hasta salí hablando en ruso. Sí, aquí en Las Aventuras, en el Distrito Federal. En Las Aventuras, en el Distrito Federal. Otra vez tomé un camión que jugaba en las carreras allá por Revolución. Estaba lleno de ratas que sacaban la cartera y las almas de bolón. El camión mataba a gente, les tronaba la cabeza para sanchar su satisfacción. El chofer era un chacal que comía la masa gris de los muertos en cuestión, sí. Fue cine de medianoche, me violaron 3 mujeres en la esquina de un rincón. Me regalaron hierbas, sus teléfonos, pastillas y hasta 2 litros de ron. Y en mitad del celuloide cuando la gente babeaba viendo la parte mejor. Que llegan los panchitos y el grito de los apaches, el desmadre que se armó, sí. Luego fueron los pitufos y en el bote me amaneció. Justamente aquí en Las Aventuras, en el Distrito Federal. Sí, aquí en Las Aventuras, en el Distrito Federal. Ya mejor me desafano y me voy a Tepoztlán para ser más espiritual. Ahí nos vemos, mi hermano. No sé qué tienen mis ojos, que ya veo puro animal. Me siento medio loco, paranoico, es que soy de supersónico y demás. Luego traigo a tu hermana, espero que en este iris no te vayas a enojar aquí.